me voy a quedar con esa, con la sensación mía nomás. Acá estamos más o menos calentito. No sé cómo están en Jujuy, tal como lo habíamos anunciado esta mañana. Estamos en diálogo con Mariana Mamani desde Jujuy. ¿Desde qué lugar precisamente, Mariana? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Desde San Salvador de Jujuy. Desde les cuento que también estamos con unas temperaturas bajísimas. ¿Cuánto? Ahora estamos en 12 grados, pero estaba nublado ayer y despejó, entonces amaneció con muchísimo frío. Así es, bueno, estamos, ¿no? Ya en las puertas del invierno. Perfecto, bueno, me imagino, no conozco Jujuy, que ya lo voy a conocer en algún momento, me imagino precioso lugar también de nuestro planeta Tierra Argentina, pero también hay cuestiones que están viéndose poco por este lado, ha trasvasado un poco las pantallas de televisión nacionales, un poquito, no tanto, porque parece ser que la realidad de Jujuy no está del todo bien. Contanos por qué las marchas y qué es lo que detonó en que esto suceda. Bueno, mira, desde hace una semana, digamos, se profundizó la lucha de los docentes y determinaron en asambleas y en congreso realizar, ¿no?, un plan de lucha. Esto han sido movilizaciones por el tema del aumento salarial, que vienen pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y donde el gobierno ha impuesto porcentajes de paritaria sin respetar la ley que establece, ¿no?, el tema de la negociación honesta, abierta. Bueno, eso no se da en Jujuy hace 8 años, y estas marchas multitudinarias han hecho y marcan también el hartazgo, ¿no?, de los docentes, de los trabajadores a estas imposiciones salariales y a los bajos salarios que tiene la provincia de Jujuy. Así es que la verdad que esto ha detonado, ¿no?, esta ruptura del miedo, porque Morales acá en la provincia, digamos, con las amenazas de los descuentos de día, el tema del presentismo, también algunos sumarios que se hacen a los docentes que tratan de manifestarse. Bueno, todas esas medidas, digamos, en algún momento frenaban y disciplinaban, entre comillas, a la dirigencia gremial. Bueno, ahora esto se ha roto y te cuento que ya están avanzando acá en la provincia una nueva marcha más, en este contexto, ¿no?, de lucha salarial, donde los docentes, a pesar de la expresión del gobernador de descontar todos los días de huelga, firme la decisión de seguir luchando, ¿no?, por mejores salarios y también por la reforma. Contarles que en la provincia se está desarrollando el tratamiento de la reforma parcial de la Constitución, un proyecto que empezó desde el año pasado, ¿no?, a anunciarse, pero sí llega al tratamiento sin el consenso social, un proyecto que empezó a debatirse el 22 de mayo y ahora en esta semana se busca debatir en menos de un mes, ¿no? Morales está llevando adelante esta reforma parcial de la Constitución con la mayoría del oficialismo. Hay muchas diferencias y, por supuesto, esto marca también el rechazo de la gente, ¿no? Si bien los convencionales constituyentes fueron elegidos con en las elecciones el pasado 7 de mayo, pero nunca se dio a conocer este proyecto como recién ahora se está conociendo. Por eso es el rechazo de un enorme sector de la sociedad y, por supuesto, rechazando esta reforma que es antidemocrática. O sea que se estuvo tejiendo, vamos a llamarlo en términos por así políticos también, que bajo las sombras una reforma de la Constitución, por lo que yo, lo poco que leí, son muchos artículos lo que quieren cambiar, básicamente Morales, y eso se descubrió medio como que se filtró luego y ahora se tomó real conciencia de qué es lo que se pretendía hacer y cuáles son precisamente los que por allí, incluso las marchas también están cuestionando. Mira, el proyecto en sí, él en campaña, porque él fue candidato a convencional constituyente, ¿no? esta reforma, cuando él la presenta, empieza con el, es porque ya era un rumor de que había un proyecto de reforma, entonces él dijo que no iba por su reelección, pero sí con un proyecto de reforma para modernizar la que tenemos. Y hablaban con títulos, ¿no? El tema de el tema de la protesta social, haber logrado la paz social, que es su eslogan de campaña y de gobierno. Bueno, y resulta que este proyecto va y en un momento, porque hasta ayer dijo, no sé, habrá que ver cómo quede este proyecto definitivamente, pero ayer dijo que iban a sacar un capítulo donde él planteaba eliminar las elecciones de medio término, ¿no? Estas elecciones cada 2 años y llevar las elecciones provinciales cada 4 años. Y también planteaba el 50% más uno de los cargos legislativos y por supuesto también el control de los órganos de control, digamos, ser designados por el oficialismo. También designar jueces. Bueno, esta suma del poder, él dijo que por lo menos en la elección de medio término se van a realizar porque llegó a un acuerdo con el bloque justicialista que habían propuesto otro dictamen. Bueno, la verdad que eso tampoco da solución a todo el proyecto de la reforma porque también va en contra de las comunidades indígenas, en contra de sus derechos, porque todo lo que se hace acá en cuanto a la cuestión de la minería y el turismo. No hay, no se realiza la consulta libre, previa e informada, uno de los derechos indígenas, ¿no? De nuestras comunidades, que en Jujuy son más de 400, las que tenemos registradas, y por supuesto también están en lucha por esta no a la reforma. Y te cuento que en Abrapampa, en la Puna de Jujuy, en este momento están saliendo columnas para la capital, ¿no? Para también rechazar una vez más esta reforma que va en contra de sus derechos y en contra de sus tierras, porque en este proyecto, digamos, no se reconoce a las comunidades, a sus territorios ancestrales y habilita desalojos. Eso hay un artículo donde el gobierno, digamos, puede proceder a una expropiación y empezar con el desalojo de esas comunidades. Así es que, bueno, ese es otro de los puntos y también, por ejemplo, los órganos de control acá en la provincia, van a, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, ¿no? Va a pasar a hacer una auditoría donde ya no va a poder hacer sanciones o judicializar algunas presentaciones, ¿no? Que tiene que ver con el control del dinero del Estado y tampoco solamente va a hacer informes, Ah, ¿no? Eso también está viva la pepa nomás, es lo que se está rechazando. un viva la Claro, y pepa, bueno, justamente, ¿no? Acá en la provincia es muy difícil conseguir los números del gran endeudamiento, ¿no? Que tomó Morales en el gobierno de Macri para la provincia de Jujuy, ¿no? Esto tiene que ver en pesos, en dólares, en bonos verdes. Bueno, cuesta llegar a esos números, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Es lo que, bueno, ahora esto está tomando. La gente está tomando mayor conciencia, ¿no? A dónde apunta esta reforma y también, por ejemplo, el nombramiento de jueces Bueno, Mariana, y lo sobre que es. eso, permitime, te quería primero, para acompañar un poco lo que estabas diciendo, bueno, sobre esto último, nombramiento de jueces, de acuerdo a lo que Sí. conocemos nosotros, cuando asume Morales, él tenía Amplía. un legislador y amplía la corte y pone a esos legisladores de jueces para ampliar la corte, y ahí es donde tiene esa mayoría que inclusive le sirve para aún mantener detenida a Milagro Sala, que, bueno, ha sido por tirar un cascote, la metieron presa y no le han podido No, encontrar nada, no fue digamos, así. es la única presa política que por allí se tiene en la Argentina. Digo, eso lo quiere consolidar con esta reforma también, digo, sobre el tema de la modificación de la corte. Bueno, te corrijo ahí. Cuando asume Morales y sí, amplía la corte y un diputado que era radical vota esa ley y asume como juez. Ah, A Milagro las la dos cosas, detienen sí. cuando. Claro, a Milagro la detienen en ese enero del 2016 porque empezó a regir un código contravencional muy punitivo y por supuesto que también se había cuestionado hacía antes de que se sancionara esa ley que iba con, era criminalizar la protesta social, ¿no? Esto de las multas, Sí. es por ello que con ese código contravencional la detienen a Milagro y después cuando y después comienza el armado de las causas. Comienza el armado de las causas cuando Morales amplía, digamos, su los miembros en la corte jujeña y también la creación del Ministerio Público de la Acusación, y es ahí donde empiezan las causas a Milagro. Y por ello, bueno, hasta hoy está detenida, a pesar de todas las presentaciones que se han realizado, ¿no? Bueno, este disciplinamiento con ella repercutió en diferentes dirigentes sociales, gremiales, que con ese código contravencional posteriormente llegan las causas penales, ¿no? Y eso es lo que se va a incorporar o va a tener rango constitucional con esta reforma que se está haciendo. Por Claro. eso es el rechazo a esto, ¿no? Cero Tratar de democracia. legitimar un gobierno. Sí, cero Claro, disidencia, totalmente. claro. Ahora te pregunto, Sí. esto amerita por otro día para hablar y para entenderlo, por supuesto, lo Sí. mejor de todos, a eso con el caso de Milagro, para entender cómo es el funcionamiento de la justicia, del poder ahí en Jujuy. Pero quisiera, ya para ir despidiéndote y agradeciéndote mucho en este ratito, estamos hablando con Mariana Mamani, ella es periodista, así jujeña, desde San Salvador de Jujuy. Lo último es, ¿cuánto cobra un docente en Jujuy? Mira, el sueldo inicial de un docente de nivel primario está cobrando 34 mil pesos, Perdón, ¿no? perdón, perdón, repetímelo por favor. 34 mil pesos. 34 mil pesos. El gobierno de la provincia hizo la semana pasada un ofrecimiento y de un 175 mil pesos de piso salarial. Que ese piso salarial no representa el básico, por supuesto. Así que bueno, eso fue rechazado y también las asambleas determinaron continuar con las medidas por considerar sumamente irrisoria la propuesta, ¿no? Y también otro punto que plantearon en esas asambleas que están siendo numerosas es mantener este espíritu de lucha. Y ante los descuentos de día y las amenazas, los docentes dijeron que van a seguir porque dinero hay en la provincia. Y recordar, ¿no?, lo que Morales refleja a nivel nacional con una provincia ejemplar y con tanta inversión y con energía solar, donde acá los jujeños no tenemos ninguna devolución de todo ese dinero que se supone que ingresa a la provincia. Bueno, Mariana, entonces las luchas van a continuar. Me decía que ya hay marchas de los Sí, pueblos sí, sí. originarios de la zona de Abrapampa que están marchando hacia San Salvador de Jujuy. No se van Están a quedar. marchando para San Salvador. Sí, y. Acá también ya estoy llegando a Casa de Gobierno donde ya se ven banderas, ¿no? De diferentes docentes que esperan la columna mayor de ADEP y SEDEM, que son los gremios mayoritarios, y también acompañados, ¿no?, por docentes de la universidad. Están llegando también docentes de escuelas populares, así es que bueno, estamos a media mañana, seguramente al mediodía habrá un acto, ¿no?, para dar el posicionamiento de cada sector y acompañar la lucha docente, que por lo menos hasta ahora continúa firme, ¿no?, con medidas ya con un cronograma hasta el viernes, que va a ser el paro general de la CGT, CTA, acá en la provincia, acompañando esta lucha que va a cumplir el viernes 2 semanas. 2 semanas. Mariana, muchas gracias por este contacto y vamos a seguir en línea también conociendo cómo está la provincia de Jujuy con respecto a sus reclamos que está haciendo y está prácticamente la ciudadanía activa en la calle. Un beso grande desde acá, desde Perfecto. Arias, Córdoba, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. No, Hasta ahí luego. la teníamos a Mariana.